esta fiesta, mía. No. Gracias por esa energía. Inolvidable energía. Gracias. Maldito Cupido, le dispara el corazón a quemarropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional en hacerme mal, en cómo está mi alma. Sube, sube, sube, a quemarropa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón. Se vuelve poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara, nadie cansado, ¿no? Nadie cansado, ¿no? Vida mía. Y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Oh! Maldito Cupido, le dispara corazón a quemarropa. Ay, Cupido, es criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo el blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional en hacerme mal, en cómo está mi alma. A quemarropa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón. Se pone poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad. Y ahora que sea un poquito, aunque sea un poquito, te move, te move, te move. ¡Oh! Y a mi alma vas a matar. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Maldito Cupido.